equivocando. Mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. Hey mamacita, ¿cómo está? Esa cosita de miel limona. Lo que tú quieras va a suceder. Caso no es lo mismo, amo, que placer. Te estás equivocando. Mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. Te estás equivocando. Mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. Anda buscando de dónde es. Tu coco loco y tu olo ate. No mires fuera que dentro está. Detrás de tus ojitos toda la verdad. Detrás de tus ojitos toda la verdad. Te estás equivocando. Mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. Te estás equivocando. Mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. Va a suceder. Fácil que confundas amor con placer. Anda buscando de dónde estoy. Tu coco loco y tu olo ate. No mires fuera que dentro está. De miel limona, detrás de tus ojitos de miel limona. Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. Te estás equivocando. Mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. Te estás equivocando. Mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. Te estás equivocando.